Gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard de Jazz, y al pueblo de Granada. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez.

dar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. Thank you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Como tú, el guapa ya, pero es ahora que yo lo aprendí, igual que yo no hay quien lo pueda bailar. Ahora que yo aprendí, vamos a ver quién baila mejor, el guapa ya. Ahora que yo aprendí, vamos a ver quién baila mejor, el guapa ya. Tengo un pasillo que tiene un truquito, cuando lo bailo sensacional, todo lo imitan porque es un tirito, pero ninguno me puede igualar. Nadie baila como yo el guapachá, como yo bailo nadie puede bailar, pero nadie baila como yo el guapachá, como yo gozo nadie puede gozar. Nadie baila como yo el guapachá, como yo bailo nadie puede bailar. San Lorenzo voy a bailar, pero con Juana, qué rica rumba. dice Juana, chico. Dilo. Ahí vio. Vamos a bailar, Juana. Vamos a bailar la rumba. Kikiribu, mandinga, la camisita limpita, el pantalón planchado.

Expresivos, gracias al señor Domínguez,